caricias de tu amor. Me enloquece el corazón, que hoy entiendo la razón por tenerte corazón. Las caricias de tu amor. Me enloquece el corazón, que hoy entiendo la razón por tenerte corazón. Las caricias de tu amor hacen tiqui tiqui tam. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón. Que me siento a acariciarte en la noche, te devoro con mis besos ardientes. Te comparto cuando quiero el deseo, ay negrita tú si quieres fogosa. Las caricias de tu amor hacen tiqui tiqui tam. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón. ¡Oh, opa! Así, para que todo el mundo baile. Tus amigos. Caderitas, caderitas, caderitas. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón, que hoy entiendo la razón por tenerte corazón. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón, que hoy entiendo la razón por tenerte corazón. Las caricias de tu amor hacen tiqui tiqui tam. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón. Que me siento a acariciarte en la noche, te devoro con mis besos ardientes. Te comparto cuando quieres deseo, ay negrita tú si quieres fogosa. Las caricias de tu amor hacen tiqui tiqui tam. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón. Tus caricias me enloquecen a grito y me siento enamorado de ansioso. Suavecito, suavecito negrita, si me paro yo me vuelvo fogoso. Las caricias de tu amor hace tiqui tiqui da. Las caricias de tu amor me enloquece el corazón. Eso es así. Y nos vamos. Pero volveremos con más sabor que nunca.